Bienvenidos a Hablemos de Cine, este es el programa número 7, yo soy Jordi Mariscal. Y yo soy Ricardo Cárdenas, y en este programa discutiremos dos películas que dibujan aspectos de la historia cubana en los últimos 50 años. Leeremos comentarios de los oyentes y tendremos la adivinanza del programa. Déjanos tus comentarios en hablemosdecine.com. En este programa vamos a hablar de dos películas cubanas y bueno, Fidel Castro hoy cumple 80 años, hoy 13 de agosto y además se encuentra... 47 años en el poder. Sí, ya. 47 años ya en el poder. Sí. Y bueno, ahora acaba de salir de una cirugía, pero él ha superado varios obstáculos, como bien sabemos. Entre ellos están pues la invasión de Bahía de Cochinos, el éxodo de Mariel en 1980, el juicio de Arnoldo Ochoa y la desaparición de la URSS. Claro, la desaparición de toda la maquinaria de la Unión Soviética y todo el bloque comunista, ¿no? Impresionante. Bueno, ¿qué vamos a hablar entonces hoy día? Vamos a hablar de... Sí, bueno, y Castro ya está caminando, ¿eh? Eso lo dice el periódico Granma. Granma, sí. De Cuba. Sí. Bueno, vamos a ver si es cierto. La primera película de la que queremos hablar es, se llama Comandante. Es una película norteamericana, director Oliver Stone, es del año 2003. Y, bueno, para contar brevemente de qué se trata, es básicamente un día en la vida de Fidel Castro. Oliver Stone se fue a La Habana a entrevistarlo y tocan temas muy diversos. Es una entrevista muy... Es un documental, ¿verdad? Es un documental, en realidad, sí. Es la mejor forma de definirlo. Y ocurre a lo largo de unos 2 o 3 días, me parece, donde Castro resalta los logros de su sistema de gobierno como alfabetismo y salud. Y tocan temas muy diversos, como la participación de Cuba en Angola, Evita Perón, la crisis de misiles en Cuba, el asesinato de Kennedy incluso, tortura en Vietnam, una serie de asuntos distintos. Un repaso. Un repaso de la historia, vamos a decir, ¿no? En esta entrevista. Y te llevan a lugares, durante esas entrevistas, te llevan a lugares como pues una universidad, unas calles, un restaurante, ¿no? Sí. Yo lo que pasa es que eso no me gustó mucho porque no vemos esa parte íntima de Fidel. O sea, no lo vemos en su día a día, en su él trabajando o cómo vive. ¿Cuál es la casa de Fidel? No lo sabemos. Incluso le hace una pregunta a Oliver Stone, algo sobre... Comienza a tocar sobre el tema de... sentimental, sí. Y él dice, básicamente, después de responder un par de cositas leves, dice que él nunca ha hablado de ese tema. Y cierra la puerta, ¿no? Sí, no vemos a sus hijos, no vemos a su esposa. Bueno, su hijo sí sale. Ah, ¿sí? Y su nieto también, sí. Que son Fidel Castro, que no sé si es un físico nuclear, me parece que es. No me fijé en esa parte. Y el nieto, que es un estudiante, ¿no? Pero bueno, quiéraselo o no, Fidel Castro comulga uno o no con sus ideas políticas, sociales, ¿no? Es un personaje histórico, es un símbolo de América Latina y un símbolo del comunismo, un símbolo de este sistema de gobierno. 47 años en el poder, eso no lo tiene nadie. No sé si nadie en la época moderna, ¿no? Ni Porfirio Díaz, que duró 30 o 30 y poquito. En México, ¿no? En México. No, es exacto. Bueno, y Stone también, bueno, en algún momento Oliver Stone le pregunta a Fidel Castro que si fue condecorado en Vietnam. Yo me enteré de eso en la película, que él había sido condecorado 2 veces en Vietnam. Por ahí un tema curioso, ¿no? Lo del tema de si en Vietnam hubieron hubo presencia de cubanos. Hubo presencia de cubanos, que eso tampoco yo lo sabía, pero en efecto, Stone saca esa pregunta y Fidel como que contesta que sí, que hubieron máximo unos 20 cubanos, según él, para presenciar la guerra y aprender de él, pero según ciertos ciertas entrevistas que aparentemente participaron en, vieron y participaron tortura de soldados norteamericanos. Ah, es interesante. Pero bueno, yo lo que, no sé si, bueno, hablemos un poquito de la estructura del documental. Yo no lo veo muy rico en imágenes, porque nada más vemos el restaurante, la oficina de Fidel y una visita, ¿qué es? ¿A un hospital? A un hospital o una universidad, no estoy seguro. Y tienes razón, o sea, y lo que tiene que hacer Oliver Stone, utiliza sus técnicas ya aprobadas de entretejer junto con las con la entrevista imágenes de archivo para explicar un poco más el contexto de lo que se está conversando, porque si no sería realmente una entrevista muy aburrida, creo yo, ¿no? Sí, sería muy sencilla, porque no se llega a hablar mucho de temas íntimos. Se ve él muy relajado, Fidel Castro, y muy amigable, incluso entrañable, podría ser el abuelo de cualquiera de nosotros. Sí. Pero la otra cosa lo que a mí no me gustó es que como entrevista creo que no llegó a ser totalmente objetiva o incisiva, vamos a decir, ¿no? En México hay una palabra barbera, una entrevista barbera, ¿no? Adulador. ¿Qué crees que le hubiera faltado preguntar a Pues yo a creo que, por ejemplo, no sé, se pregunta algo sobre las elecciones en Cuba y él responde algo pero no ahonda, ¿no? Según él existe un sistema democrático. Luego le preguntan sobre tortura en Vietnam, pero no ahonda tampoco. O sea, le hacen una pregunta pero no llega Oliver Stone a hacerle la contrapregunta, vamos a decir. También sobre el tratamiento de homosexuales. Sí, sí, no, Oliver Stone le pregunta y no ahonda. No ahonda, no y le llega a hacer la segunda pregunta. Claro, y ese tema nosotros sí vamos a ahondar en la siguiente película, sí, que comentaremos. Ahora que hablamos de la segunda. Bueno, y a mí ahora voy a hacer un comentario al margen, leyendo El País, sobre Vargas Llosa. Vargas Llosa dice las opciones que hay para Cuba, ¿no?, en esta situación que está. Dice que Bush ahora está con su vela encendida esperando a que Castro no muera. Y Vargas Llosa también dice que hay dos opciones en el momento que Castro muera, porque inminentemente va a morir. Y una es seguir el modelo chino, que lo ve poco probable porque es un país muy pequeño. Y dos, seguir una dictadura militar con elecciones tipo PRI. ¿Tú qué opinas? Como en México, ¿no? Uh-huh. Pues va a estar interesante ver los próximos días, porque según el Granma, él está bien de salud, pero es claro que ya está claro que va a haber una sucesión de gobierno en... Si no en los próximos días, obviamente, será pronto, ¿no? Yo creo que ojalá que, hablando de cine, ojalá que algún día haya un documental que tenga más contrapartes. Más balanceado, uh-huh, ¿no? Sí, yo también sentí que este era muy de un lado. Pero bueno, quizás sí lo quiso Stone, ¿no? Ahora vamos a leer algunos comentarios. Nos escribe Kimi Suzuki de México. Y ella le gustó mucho la película de Ley de Herodes. Ella le gustó en especial la actuación de Damián Alcázar. Y nos dice, yo no sé qué vaya a pasar con este país, la verdad sí me preocupa. Claro, se refiere a México y los problemas electorales que todavía tenemos. Y luego nos dice, en la próxima comenten acerca de la película Un Día Sin Mexicanos. Sí, es una película muy chistosa también, veremos cómo la hacemos. Y también nos escribe Marek desde París. Desde Francia, mira. Cada vez estamos llegando más lejos. Y él nos habla sobre el programa del Medio Oriente, nos dice que la película siriana marca el regreso del cine de los años 70, cuando no les daba miedo a los directores tratar temas actuales y políticos. Por ejemplo, Watergate, el escándalo norteamericano, ¿sí?, en la película All the President's Men por Alan Pakula. También nos dice que esta película nos deja pensando varios días después y que le gustó particularmente la historia del inmigrante pakistaní en el cual se hace un análisis muy sensible y atinado de los orígenes del fanatismo. ¿Qué te parece? Ah, pues interesante el comentario de Marek. Sí, muchas gracias, Marek. Gracias. Y a todos les recordamos que pueden dejarnos comentarios en hablemosdecine.com. Estamos escuchando una buena canción, es la banda sonora de una película. ¿De qué año es, Ricardo? Es el 93, de 1993, norteamericano. Ah, bueno, pues adivinen. Adivinen, si la saben, escríbanos un correo a hablemosdecine@gmail.com o déjenos un comentario en nuestro sitio web. No, my own face, oh brother, gonna leave me wasting away. La segunda película que vamos a hablar en nuestro programa es Antes que anochezca. Es una película americana dirigida por Julian Schnabel del año 2000 y está basada en la novela autobiográfica de Reinaldo Arenas. Así es, Jordi. Mira, Reinaldo Arenas fue un escritor cubano. Cubano, sí. Y poeta. Poeta, y por cierto, la novela también vale mucho la pena. Sí, yo no la he leído, tú sí la has leído, ¿no? Sí, yo la leí hace unos años. Muy buena. Muy buena. Voy a ver si la agarro. Esta película, este tipo de películas se conocen como una biopic o biopic, que básicamente significa que es una película sobre la biografía de alguien, y en efecto retrata a Arenas desde su niñez feliz en el oriente de Cuba. Uh-huh. Él vivía en la provincia de Holguín, en el campo, y lo retrata él desde ahí y cómo va creciendo, cómo le interesa la revolución cubana en los años, al finales de los 50s. Uh-huh. Y después va creciendo y sus dificultades como intelectual, como homosexual que es, y luego en el exilio también, se exilia a Estados Unidos. Me parece una vida muy rica por todo lo que vivió con todas esas dificultades, ¿no? Bastantes diferentes aspectos de su vida. Y se va transformando, en efecto lo ves en la película, ¿no? Los primeros años felices, donde no hay ninguna opresión de ningún tipo, él reconoce a su madre como la mujer más bella del mundo, unas imágenes muy lindas, muy poéticas. Muy, ¿no? Muy lindas, de las playas del agua. Bosques, pues. Sí, muy imágenes muy lindas. ¿Cómo correspondería a un director como Julian Schnabel, que por cierto es pintor, ¿no? Es pintor ya famoso, sí. Eso no sabíamos y lo descubrimos, ¿no? Así es. Viendo ahí el DVD al final. En el DVD sale una entrevista a él como pintor también, ¿no? Y sale su estudio, sí, y sus pinturas, por ejemplo. Bueno, y él se va transformando estos primeros años felices, luego va creciendo como escritor, como intelectual, y como homosexual, va creciendo, digamos, y se une a un círculo de escritores. Y eso es interesante, ¿sabes por qué, Ricardo? Porque ese círculo de escritores, ahí estaba José Lezama Lima, también homosexual, que escribió un libro fabuloso que se llama Paradiso. Y bueno, no conozco. Y vale la pena también este libro, pero aquí lo interesante es que todo este grupo sufrió de opresión del sistema, ¿no? Así es, sí. Lo interesante es que primero nos dice Reinaldo Arenas que la revolución sexual acompañó a la revolución oficial, pero poco después vino esa opresión, ¿no? A los escritores independientes, a todo disidente de opinión, a los homosexuales, etcétera. Y Reinaldo pasa un tiempo en prisión. Es una época difícil para él, sí. Donde lo meten por unos cargos de homosexualismo, sí. Y se ve ahí la economía bizarra de la prisión, ¿no? Donde él, sí, escribe para otros prisioneros, para enviar cartas a sus esposas o sus novias. Y él llega a sacar bueno, no hay que contar mucho la historia, pero esta parte es interesante. Él llega a sacar su novela, ¿no? Su manuscrito. De esa forma se publica en el exterior, ¿no? De hecho, una de sus novelas nomás se ha publicado en Cuba. Y todas las demás en el exterior, sí. Pues bueno, yo quiero hablar un poco del tema de las actuaciones y de la imagen y de la producción, porque a mí lo que es la fotografía me gustó mucho, y también la música. Y esa mezcla entre música muy sensible me dio un poco la idea de Koyaanisqatsi. Koyaanisqatsi, la película sobre el balance de hombre y naturaleza. ¿Qué dice su nombre, Koyaanisqatsi? Koyaanisqatsi. Creo que es un nombre apache o algo, sí, así. Sí. También, a mí me gustó mucho la sensibilidad y la poesía de la película. Por cierto, esta película, Jordi, fue filmada en México, en Yucatán y en Veracruz. No, creo que no podría hacerse en Cuba, ¿no? Por los temas. En Cuba hubiera sido muy difícil, es un tema muy, muy delicado. Muy delicado. Los paisajes muy bonitos, ¿no? Yo creo que haber sido el malecón de Veracruz y el fuerte de Veracruz. Y las playas del norte de Yucatán también. Otro aspecto interesante de la película es cómo se interponen en voiceover lecturas del libro de Reinaldo Arenas. Eso es, ¿no? Precioso, a mí me gustó mucho eso. Porque te vas navegando con esa voiceover a través de paisajes que a veces son difíciles, a veces son complicados, o a veces son muy lindos, ¿no? Sí, es muy, pero muy, muy soñados, ¿no? Muchos muy soñados. Muy sensible. Incluso eso es lo que más resalta en una crítica que leí del New York Times, esa sensibilidad en las imágenes. Sí. Y también lo que resalta es la parte charming. Sí, encantadora. Encantadora. Carismática. De Javier Bardem. ¿Sí? Javier Bardem, actorazo en esta película, excelente. Generalmente él hace otros tipos de roles de macho, ¿no? Sí. Pero aquí un muy buen rol, con todo el rango de emociones y todo, desde un joven indeciso hasta un homosexual, un escritor en creación, digamos, hasta ser un escritor muy serio, digamos, ¿no? En el exilio, ¿no? Sí, y otra cosa, también un dato curioso de esta película, es la dirección de George Knabel, ¿no? Que ahí involucraron varios parientes suyos. Sí, creo que están cinco hijos suyos están en la película en algún rol. Sí. Hasta sus papás, su esposa también sale al comienzo. Es gracioso eso. ¿Y Johnny Depp? Johnny Depp es alguien ahí especial porque tiene dos actuaciones geniales. Geniales. Que no... Que mejor no digamos no mucho. No vamos a decir. No, pero... Que adivinen. Pero tiene dos actuaciones. Él actúa como dos personajes distintos y además prácticamente antítesis el uno del otro. Sí. Pero que no creo que sea fácil para reconocerlos, ¿eh? Sí, reconocer no, quién es quién. A ver si lo reconocen, a ver si ustedes lo pueden reconocer. Y bueno, ¿qué más, Ricardo? ¿Qué nos puedes contar? Tuvimos la suerte de poder ver la entrevista al final. Sí, el DVD... ¿A ti qué te pareció la entrevista que le hacen a Reinaldo Arenas? El DVD incluye una entrevista a Reinaldo Arenas de unos 10 minutos más o menos. Muy interesante porque te da un trasfondo de la película, ¿no? Y también se pone un poco se contrapone un poco a lo que nos decía Fidel Castro. Fidel Castro en la película Comandante... Sí, él dice que no hay problemas o que la gente no se quejaba de lo que sucedía. Que no habían problemas serios con eso, pero aquí estamos viendo que la opinión de Reinaldo es muy distinta y lo que él vivió es muy distinto, ¿no? Reinaldo escritor, nos dice que él tenía que ir a las manifestaciones a aplaudir, o sí, sea, aplaudir, a pesar de que era señalado leyes como contra homosexual. Él, ¿no? Leyes contra él mismo, leyes contra homosexualidad, leyes contra las opiniones de los disidentes, leyes hasta de irse del país. Y tiene que ir a una gran manifestación y aplaudir. Imagínate, eso ya es una aberración, ¿no? Sí. Una invasión al intelecto. Sí, a mí me pareció terrible eso. Y también menciona en entrevista algo muy interesante, que a él lo tratan de borrar básicamente de Cuba. Cada vez que venían escritores extranjeros a preguntar, ¿dónde está Reinaldo Arenas? Aquí no existe nadie por ese nombre, ¿no? Impresionante. Tuvo que pasar todo eso, es muy impresionante. Difícil, muy difícil. Y también leí un artículo muy interesante, Jordi, sobre lo que le llamaban la necrocultura. Un intelectual cubano definió la necrocultura como el gobierno tratando de hacer consumible a este personaje incómodo. Ah, hoy en día. Hoy en día. Entonces, hoy en día, a pesar de que, bueno, Reinaldo Arenas ya murió, ahora el gobierno cubano está tratando de rescatarlo y hacerlo una especie de portavoz y tratar de hacer consumible alguna de sus obras, ¿no? Sí. A pesar de que, y realmente es el último insulto, yo diría, la última injuria, ¿no? De una persona que ya muerta, que se le esté utilizando de una forma distinta para un régimen que lo vilipendió y claro, que él odió. Claro. Bueno, ahí yo nomás, la única ventaja que vería es que más gente va a conocer su obra, que es, que vale la pena, en realidad. Así es. Bueno, muy buena película. La muy recomendable, muchísimo. Muy recomendable, unas imágenes preciosas, Schnabel lleva muy bien la dirección, sí, vale la pena. Muy recomendable. Entonces, esperamos que hayan disfrutado de este programa. Sí, en este programa vimos dos películas, Comandante y Antes que anochezca. Yo en lo particular me gustó más Antes que anochezca. Sí, yo, a mí también me gustó mucho más Antes que anochezca, una película súper poética, pero las dos dan dos puntos de vista distintos. Exacto. ¿No? Bueno, pues hasta la próxima. Hasta la próxima y escríbenos en hablemosdecine.com.